que aquí en los estudios, a Pablo Bues. Así que Pablo, gracias, bienvenido y bueno, gracias por estar. ¿Cómo va? Buenas tardes, Guido. Bien, bien, bien. Todo bien, todo bien. ¿Todo tranquilo? Sí. Bueno, ¿cómo se espera el partido? Recién íbamos hablando, pero ¿cómo se espera el arranque del torneo, ¿no? Con caras nuevas, con un plantel totalmente o prácticamente por completo renovado. ¿Cómo son las esperanzas? Con mucha expectativa. Pienso la expectativa. Creo que son buenas. Hay que ver, hay que conocerse un poco más. Llegamos justo, me parece, al principio del campeonato, sí, con esta incógnita de quién va a jugar ahí, todavía no lo sabemos, por el tema de Manrique, si va a jugar Cura, o hay que ver si Claudio decide por Erner, que llegó hoy. Así que hay que ver qué dice Claudio mañana o pasado, para ver cómo afrontamos el primer partido. Como vos decías, ¿no? Huracán llega justito, porque se está incorporando todavía, se está reforzando, un plantel prácticamente nuevo, quedaste vos, Chiche y Leandro Díaz, del equipo de la base, del equipo titular, quedaron ustedes 13. ¿Cómo se amolda esto? Sí, por supuesto, son muchas caras nuevas y hay que conocerse. Hay movimientos de tu compañero que lo tenés que conocer partido a partido. Pero creo que el equipo que los toca enfrentar viene por lo mismo. Claro. Creo que se reforzó muchísimo, ha cambiado muchísimo. Así que nosotros tenemos que estar tranquilos y hacer lo mejor posible para que lo vaya lo mejor posible allá. Fundamental, como decís vos, por ello que mencionabas, ¿no? Los movimientos. Eso se gana solamente con prácticas, con conocimiento, con vestuario. O sea, la única manera de conocer a tu compañero es eso. Yo sé lo que va a hacer Chiche, lo que va a hacer Leo Díaz, pero los otros todavía algunos movimientos sé, pero todavía me cuesta agarrarlo. Así que por eso, tratando de hacer lo mejor posible para conocerse rápido, para armar el grupo lo mejor posible y conocerse y que en los partidos lo vaya lo mejor posible. Un rival, no sé si complicado, pero como vos decís también, está enarmado igual que Huracán, o más que Huracán, porque cambia de categoría. Pero bueno, saben, son conscientes de que va a haber un estadio totalmente repleto. Sí, por supuesto, es un equipo en formación, pero jugamos de visitante allá en Tucumán. Ellos van a tratar de hacer lo más duro posible porque ellos tienen que sacar lo mayor punto posible ahí de local. Van a tratar de que la cancha sea difícil, así que nosotros tenemos que ir el primer partido a tratar de ganarlo, pienso yo. Pensaba, y no perder, por supuesto, pero en definitiva tenemos que ir a ganar. Pensaba recién, cuando hablamos por ahí, Carlos Ronald, el técnico de San Martín de Tucumán. ¿Cómo te fue a vos cuando fue técnico? Fue un paso fugaz de Carlos Ronald por Huracán, pero No, yo no jugué con él. Estuviste en el plantel, pero entrenaba, sí, pero no jugué nunca con él. No, la primera temporada. Lo conocí más o menos, muy poco casi. La primera temporada de Huracán en la B Nacional de esos 4 años. Pablo, yo te quería preguntar, más allá de los partidos amistosos que vinieron jugando, dejando de lado de lo del último sábado con Quilmes, vamos más atrás, el que pasó en la semana anterior con Lanús. Desde tu punto de vista, ¿lo entendés que fue simplemente un resultado más? Para mí fue un resultado más, porque yo me quedé muy contento con el rendimiento del equipo. Uh-huh. Fue el primer partido de Germán Castillo y anduvo muy bien. Manejó mucho la pelota con el equipo, parecía que venía de conocernos del campeonato pasado, y bueno, los goles que lo hicieron, obvio, todos jugados dos, un penal que me cobran a mí, que creo que no fue nada que ver, que ahí ya los terminamos de desarmar un poco. Cuando va de visitante así una amistosa, hay veces que los árbitros, viste, sí. Te complican un poco el partido, y creo que fue eso lo que pasó. El resultado fue algo nada que ver a lo que pasó, creo, adentro de la cancha. Creo que habíamos jugado muy bien y bueno, pero te queda, viste, la sensación del resultado. Uh-huh. Pero la cosa buena que sacamos es el rendimiento del equipo, el rendimiento, cómo tuvimos la pelota, creamos mano a mano, que no lo veníamos haciendo mucho. Casartelli tuvo 2 o 3 mano a mano, así que en ese sentido nos quedamos tranquilos. Siguiendo un poquito la línea de conversación que vos haces con Guido, te pregunto, ¿te da la sensación como que esto de que llegan 15 jugadores nuevos es solamente un retoque, ajustes, o hay que barajar y dar de nuevo? ¿Cómo lo ves? Y un poco hay que barajar y dar de nuevo, porque se fue la gran mayoría de los titulares que jugaron la temporada pasada. Uh-huh. Creo que hay que empezar de nuevo y hay que empezar ahora, ya este el primer partido, así que es casi todo de nuevo, te digo. ¿De alguna manera entendés que puede ser riesgoso eso? Y sobre todo cuando hay que, sí, tiene, hay que jugar riesgos, ya por los porotos. Sí, tiene algunos riesgos. Jugadores, creo que la mayoría de los volantes son más ofensivos, me parece, más de tener la pelota. Se los va a complicar un poco más atrás a nosotros, creo, pero creo que vamos a crear mucha más situación. En cuanto al, ¿se acuerdan cuando dirigía Mohamed tenían la complicación de que quizás a veces quedaban desarmados atrás o mal parados? ¿Vos crees que esa falencia ya se recuperó? Y ahora con el y antes era línea de tres y muchas veces mano a mano. El turco le gustaba atacar mucho más y resignar un poco atrás. Y por eso en ese sentido Claudio es distinto. Claudio es más, él quiere que le demos seguridad más atrás y de ahí para adelante ir jugando. Así que creo que en eso hay un cambio. Recién hablabas del partido con Lanús. Bueno, que por ahí te gustó el rendimiento en algunos aspectos. El resultado no fue mejor. ¿Qué te pareció el partido con Quilmes? Fue bueno. Creo que con Quilmes hubo 20 minutos que jugamos muy bien y después la mayoría del partido fue no jugamos bien. Es más, al principio nos costó un poco por la manera que queríamos jugar y por cómo estaba la cancha y el, claro. Cómo te puedo decir, teníamos viento en contra fuertísimo. Sí, es cierto. Y nosotros tratamos de tener un equipo corto y la mayoría de los pelotazos los metían adentro del área. Entonces no pudimos hacer lo que queríamos. Pero creo que 20 minutos tuvimos en el partido, que jugamos muy bien, que si logramos jugar mucho más tiempo a ese nivel, creo que va a ser muy bueno para el equipo. Lo ideal no sería poder sería lo ideal, sí, claro, jugar mucho más tiempo a ese ritmo. Son 13 y 15, o 15 minutos pasaron de la 1 del mediodía, como más le guste, o de la 1 de la mañana, si está escuchando en la repetición de la madrugada, la repetición del programa. Nos vamos a ir a la primera tanda y volvemos con más información, los títulos que dábamos al comienzo, y seguimos con el capitán de Huracán, con Pablo Bolsa, aquí en los estudios. Pizzería el Huracán, la redonda. Es como el capitán, porque sos el capitán, porque fuiste, alternaste el torneo pasado y ya sos. ¿Debutaste en el 2003? No, debuté en el 2002, final de 2002. Y no, es algo muy bueno que lo tenga alguien del club. Y esperemos que siga la cinta con alguien del club, alguien de inferior, no sé, alguien. Pero está bueno esto que lo tenga alguien del club. Y eso yo que está muy bueno. En la parte de lo que es llevar la cinta, ¿te ha pedido algo? ¿Te ha dado algún consejo Claudio Buda? ¿Que tanto le ha llevado en Huracán, en Racing, en otros clubes? No, yo hablo mucho con él obvio. Capitán siempre fue y ahora con el técnico hablo mucho con él y si me puede dar una mano pienso que me la va a dar, así que como ya te digo, espero hacer lo mejor posible por el grupo y manejarlo lo mejor posible. ¿Ha pasado esa sensación rara, digo, de tener a Claudio Buda del otro lado sabiendo que, o sea, con sí, la experiencia de que lo tenía de tu lado? Al principio fue bastante complicado, yo jugaba dupla central con él, claro. y después tenerlo ahí afuera de técnico fue una sensación al principio muy rara, pero ya hace bastante que está de técnico, así que ya eso ya pasó. Paolo, hablando de técnicos, ya vamos. Has tenido varios técnicos en tu carrera. Sí, sí. Sin decir nombres exactamente, ¿con quién te sentiste cómodo y con quién te costó entender lo que él quería inculcar en la cancha? No, me sentí. Creo que me sentí con la mayoría de los técnicos muy bien. Empezando por la Bruna, uh-huh. Que me sentí muy bien. Fue un poco tiempo y la verdad que me sentí muy bien en la época que estaba él. Un gran equipo ese, ¿no? Que estuvo a punto de ganarle el Tiro Popular. Salí, sí, ahí campeón en la última fecha, que ganó Tiro, lo llevaba bastante goles. Sí. Nosotros empatamos acá de local. La verdad que ese año me sentí muy bien y fue el primer técnico, creo, que me puso en el puesto que yo jugaba en primera, porque claro, antes venía jugando por la derecha de cuatro o estaba por la derecha. Después el Turco también me marcó bastante, lo tuve mucho tiempo, casi 3 años. Así que esos técnicos son, la verdad, son... marcaron bastante y después muchos técnicos inferiores también, así que ¿con alguno se te complicó para tratar de entender lo que él te quería transmitir? No, al principio lo costaba entender, creo, costó entender, viste, los cambios, qué sé yo, él venía de otra cultura, de otra cosa, y al principio lo costó, pero no podemos decir nada por los resultados, como lo fue claro, muy bien, así que claro. Pienso yo que después lo entendimos muy bien, así que hacíamos mucho fútbol y eso fue lo que nos llevó a entenderlo como lo entendimos y a lograr los resultados que logramos. Dejamos tragar un poquito de saliva, sí, a Pablo Gómez, sí, y vamos con Rodrigo Munilla desde la calle Villamonte con información de AFA. Rodrigo, ¿cómo está? Hola Guido, ¿cómo va? Un gran... La verdad es que no sé responderte. Uh-huh. Porque en partido creo que hubo muchísimos penales. ¿En San Lorenzo hubo? Creo que San Lorenzo hubo 3, 4 penales. ¿A vos te hicieron uno? Sí, uno que se vio. Sí. Uno que se vio. No, es cierto, porque todas las jugadas que venían una pelota parada o algo de eso terminaban agarrando. Así que no te sé decir. Pero La verdad no te sé responder en serio porque... Te pregunto esto porque en el bloque anterior hablaste del arbitraje. Digo, por ahí pasa un poco por el arbitraje, también, por ahí poco, no. Un poco también, un poco pasa, creo que pasa por eso. Tiene que ver un poquito. Y después puede ser que tampoco no creamos las situaciones necesarias, o ahí afuera del área, cerca del área, no encaramos las veces que teníamos que encarar, o no te sé la verdad decir, pero en muchos partidos tuvimos penales que no nos cobraron. ¿A qué se aspira este torneo? No te digo la temporada, pero este torneo, ¿a qué se aspira? Porque fueron 30 primero y 22 puntos después, que rondaron una campaña más que interesante de Huracán. Sí, sí, por supuesto, creo que es eso. ¿A superar o mantener? Claro, igualar y superar, y de ahí estar, porque... como lo pasó la temporada pasada, la temporada pasada era tratar de no jugar ni una promoción ni un descenso, y creo que se logró, y con fechas antes, y que después hubiéramos podido pelear por alguna copa, que lo fue mal las últimas fechas. Creo que el primer objetivo es superar los 52 puntos, y de ahí ver si podemos llegar a alguna copa, que creo que sería algo muy interesante para el club, sería algo muy bueno para seguir sacando chicos de inferiores, para... Hay miles de cosas que te trae después jugar una copa, que creo que sería lo mejor para mí. El torneo de apertura, al final el torneo de apertura fue muy bueno, ahí con Ardiles, donde ustedes los partidos que se hayan, entre comillas, más complicados, los ganaron, terminaron invictos, y después en el clausura el equipo se cayó en esas fechas. ¿Por qué crees? El segundo campeonato es difícil porque hay muchos equipos que pelean, los tocó Estudiantes, River, que peleaban ahí arriba, Racing, que peleaba ahí abajo. Ahí viste muchos equipos que peleaban y se hizo muy difícil, la verdad que... Y en cambio en el primer campeonato creo que estaban un poco descuidados, y fue cuando aprovechamos nosotros y hicimos esa totalidad de puntos. Hay mensajes también. Ricardo el taxista le deja un saludo a Paolo y está contento de que sea el capitán del equipo. Y pregunta qué hay de cierto de que Manrique no llegaría para el partido del viernes, y bueno, y que el Ducó no estaría para el partido contra Racing y Boca también. Manrique no va a llegar, no va a viajar para el partido con San Martín de Tucumán, ¿no? Javier, estuvimos en la práctica, ni Manrique, ni Toranzo. Ni Toranzo, que Toranzo no estará ni para este partido, ni para el que viene. Dos bajas importantes, las que está mencionando Javier. Juan Carlos de Pompeya está preocupado por el tema inhibiciones y el tema transfers. Fernando de Pompeya le deja un saludo a Paolo también, le desea mucha suerte y que siga pisando el área contraria para que convierta goles como contra San Lorenzo. Gracias. ¿Qué recuerdo eso, no? ¿Qué, sí, fue qué algo, sensación algo, fue? ¿Tu primer gol en primera? Sí, fue algo. En primera división. Sí, algo inolvidable. Creo que fue a la altura del ascenso, fueron, y el debut en primera fueron, creo, la máxima alegría que tenía. Los recuerdos más importantes tenés. Y Eduardo Salvador le molesta mucho lo de Mazzarino, por el tema de inhibir a Huracán. Dice que esto es claramente político y se siguen poniendo palos en la rueda. Y además quiere remarcar el episodio que protagonizó el hijo del ex árbitro Daniel Jiménez. Ah, sí. Eso, para otro día. ¿Comentamos en otro momento? Sí, bueno, sí. Perfecto. Ahí están los mensajes. Sí, tenía para preguntarle algo, Pablo. Pablo, te pregunto. El torneo pasado, el árbitro marca el final centro de la cancha entre el partido Racing Huracán. ¿Qué sensación te quedó? Amarga. Amarga por... Viste que fue una semana muy polémica. Fue muy fea. Y después del partido, peor todavía, porque si vos sacás un buen resultado, todo pasa al olvido. No lo pudimos conseguir, aparte no jugamos bien, y fue algo muy feo, la reprobación de la gente, creo. Fue algo que nunca había sentido. Y después, encima, dos semanas para jugar el próximo partido, no tener una revancha rápido, fue algo muy feo. Todas esas dos semanas creo que fueron muy... muy fea para todo el grupo. ¿Sentís que hay una devolución de compromiso para el próximo Huracán Racing? Por supuesto, sí, me parece que sí. Uh-huh. Es como que te queda algo adentro que querés demostrar en sí. Uh-huh. Bien, volviendo quizás a lo que mencionabas antes, Pablo, comentabas un poco, sos un capitán, sos de inferiores, lo comentabas también, los mejores momentos vividos. ¿Son duras las inferiores de Huracán? Vos que estás desde el 2001, que tuviste que trabajar, ¿cómo es el tema de ir surgiendo? Siempre, en inferiores siempre tenés cosas duras. Yo no sé cómo será en otro equipo, pero siempre pasás por momentos duros en inferiores, en primera, inferiores más, porque la tenés que pelear. Hay miles de chicos que quieren jugar en la inferior de Huracán, así que eso también se te complica. Y he pasado momentos duros en pensiones, en... qué sé yo, extrañar tu familia, miles de cosas. ¿Pensaste en volver de un momento? ¿O más de un momento? Sí, me costó mucho adaptarme, creo que el primer año. Largar todo, ¿viste? Sí, fue muy duro, muy duro. Yo nunca había salido de mi casa, vivo en un pueblo que conozco a todo el mundo, soy amigo de todos, y me costó mucho. el primer año. Después, después querés lograr tu objetivo y nada más, no pensás casi en tu familia. No sé si pasan a segundo lugar, pero es algo así. Te noté muy tranquilo el torneo pasado, no te noté desesperado cuando se rumoreaba una posibilidad de una venta tuya. Lo hemos hablado personalmente también, que vos me decías, estás muy tranquilo, que no tenías la desesperación de irte. ¿Cómo lo tomaste eso? ¿Fue como una posibilidad que se dio, que no se concretó? ¿Seguís en Huracán tranquilo? Tranquilo en Huracán. Creo que era lo mejor para los dos. Si era una buena propuesta, obvio que el club creo que la iba a tomar por la necesidad que tiene. Pero creo que lo mejor para el club y para mí era quedarme un año más. Es algo muy bueno porque a mí me sirve para seguir creciendo y obvio al club que no se le vaya a nadie más, porque no quedaría casi nadie inferior. Y creo que en el club siempre tiene que haber chicos de inferior en el primer equipo. ¿Te pones plazos con respecto a eso? ¿Tenés ganas de, no sé, progresar al exterior en 6 meses, en los 6 meses que vienen, en un año, en 3 años? ¿Lo vas viendo? ¿Cómo lo ves? Como te dije recién, creo que un año más acá en Huracán sería muy bueno. Después que ver, si me toca quedar, me tengo que quedar, y si me toca ir antes, me tendré que ir antes, pero creo que un año en Huracán me servía muchísimo a mí para revalorizarme y que el club le entre, creo que más dinero que el que entraría si me hubiera vendido ahora. Por la cinta que llevaste a llevar ahora, que ya llevaste en algunas oportunidades, por la pretemporada que hiciste en Mar del Plata y por el final del torneo pasado, que me parece que en lo tuyo y el torneo fue muy bueno. ¿Estás en el nivel, en tu mejor momento? Sí, en Huracán. Sí, estuve muy bien, hice muy buena pretemporada. Desde el primer día que llegué hicimos muy trabajo muy fuerte físico con el profesor Valdecanto, así que la verdad yo me siento muy bien y espero demostrarlo ahora en el campeonato y que le sirva al equipo, que también le vaya bien. Nos mata, ¿no, el profe? Sí, la verdad que la pretemporada fue tremenda, es muy exigente, pero en definitiva es el bien de nosotros, de cada uno. En el momento te cuesta, pero después cuando te pones a pensar te deja mucha tranquilidad. ¿Llevar la cinta de capitán te transforma en el nuevo referente del equipo? ¿Lo sentís así? No sé si puede ser un poco el referente o algo así, pero han llegado muchísimos jugadores como Esmerado, Limia, que son, la verdad que son, creo que serían referente a cualquier equipo, así que creo que soy un referente más de lo que de lo que hay, así que bueno. Pero la cinta creo que te da muchísimas responsabilidades que, como ya había dicho hoy, espero cumplir. ¿Te da más jerarquía tener jugadores que con experiencia, que como Casartelli, que vienen de jugar en varios equipos? ¿Es positivo? Sí, por supuesto que sí, es muy positivo. Siempre hay que alternar esos jugadores como de mucha experiencia, de años, con algunos más jóvenes que sean, como ya te digo, de inferiores, o chicos jóvenes que en lo físico hacen la diferencia. ¿Cómo es Claudio Buda como técnico? Si lo tenés que definir. Y la verdad que conmigo muy exigente, todo el tiempo me está pidiendo cosas. Habla muy bien de vos cuando lo hace públicamente y también no públicamente. Dice que, escuchaba el otro día, creo que en la televisión, no sé cuál es el programa, que decía que vas para ser uno de los mejores centrales de fútbol argentino en este torneo, dijo. Bueno, no es poca cosa. Sí, está bueno que digan de vos eso, pero hay que mostrarlo como sea y en el sentido de que cómo es Claudio con... Yo más lo noto conmigo, con el central que juega al lado mío, que es muy exigente con nosotros. Será el jugador, por su posición. Claro, por el puesto que tuvo él, a nosotros le exige mucho más que creo que la mayoría por el puesto, pero con la mayoría es bastante exigente. Bien, vamos a ir a la última tanda y comenzamos a despedir a Paolo. Vamos a hablar un poquito más de la práctica del día de hoy, de que ya está Diego Armando Garner, como lo decíamos recién. ¿Qué pasa con el panorama de lesionados? Porque como comentábamos recién con Javier, hay algunos jugadores que se quedan aquí en Capital. Últimos minutos, antes de que llegue a cierre con Datelli. Tenemos ya para ir cerrando la nota con Paolo, a quien agradecemos, obviamente, lo decimos por ahí, se lo vamos a agradecer la presencia aquí. Sin ningún problema, pero hay que hablar de la práctica y hay más mensajes. Sí, José Morón le pregunta a Pablo qué opina, bueno, de los jugadores que vinieron a Huracán. Bueno, no puedo opinar nada. Claro, no sé, hay que estar en los dos lugares, la gente que vino del club, así que no puedo decir nada, nunca estuve en Huracán. Y sí, ya hablamos hoy que son muchos años acá en el club, he pasado por pensiones, jugué en inferior Huracán, me ha dado mucho el club y espero así responderle de la misma manera como estuvo el club conmigo. Saludos a Rodrigo, a Verónica y a Jorge, que están escuchando a través de internet. Ajá. Desde Mar del Plata, en www.fmpatricios.com. Saludos a la cámara. Ah, no, no hay cámara. Saludos para ellos. Está bien. Más mensajes. Más mensaje. Alejandro de Pompeya dice que tengan cuidado con Lunati porque no hay empates con este muchacho. Dice que hay que tener cuidado. Luego Gabriela de Floresta, que está muy ansiosa, dice que ya está concentrada para el partido frente a San Martín de Tucumán. Muy bien. Y por último, Julio de Caballito le pregunta a Paolo qué le pareció la actitud que tomó Barrientos. Otra vez, bueno. Algo parecido. ¿Han hablado con Barrientos? ¿Hablan con Barrientos? Sí. Sí, poco, porque él trabaja ha trabajado estos días más diferenciado en lo físico por el que llegó tarde y no hemos podido hablar mucho. Él dice que... ¿Cómo es el tema? Él me parece que dice que... el tema pasa por algo económico. Sí, algo económico, de que a él le habló, no sé, un agente más o menos, lo manejó, y no sé cómo es bien el tema, así que no puedo opinar mucho tampoco de ese tema. Bien, Javier, ¿qué podemos ampliar de la práctica del día de hoy? Comentabas algo de Toranzo, comentábamos lo de Manrique, que están afuera. La práctica exactamente que comenzó a las 10 de la mañana. Toranzo tiene una rotura fibrilar y seguramente no estará para este partido contra los tucumanos, ni para el próximo, como decíamos. Y Manrique, que estuvo haciendo trabajos de kinesiología, tiene un esguince de rodilla que también le demandará aproximadamente 10 días. Estuvo Diego Werner en la práctica de hoy. Los muchachos hicieron trabajo recreativo con pelota, primero hicieron físico, por supuesto. En los recreativos hicieron un fútbol reducido, rapidito, si querés tenemos los seis equipos. Hubo con Pechera Celeste, estaba Calviño, Araujo, Camaño, Ruñeschi, Leandro Díaz, Nicolás Velázquez, Barcos, Barrientos, Gino Clara y Castillo con la Pechera Celeste. Con la amarilla estuvo Monzón, el muchacho aquí presente, Pablo Golz, Filipeto, Araujo, de Federico, Pajés, Pastore, Chichón Nieto, Esmerado y Gigli. Y con la camperita negra estuvieron Casartelli, Beraldi, el otro de los refuerzos del Huracán, el maestrico César González, Calviño, Colcera, Mesa, Sánchez, estuvo Kevin Cura, Nadal, Leo Vázquez García y Moreno, junto con Erner, los que estaban con la campera negra, jugaban partidos entre ellos, el que hacía el gol salía, y así se van enfrentando entre los tres equipos. Mañana voy a entrar a una campo a la mañana y ya almuerzo. Mañana entran a las 11 de la mañana, si no... 10 y media. 10 y media de la mañana, ahí me corrige Pablo, para luego almorzar y ya el... 18:30 viajan hacia Tucumán vía aérea. También con una molestia Castillo estuvo hoy. Tiene una molestia en el aductor, estuvieron haciendo unos masajes, creo que no va a tener problema inconvenientes y va a llegar tranquilamente. Bueno, pero es un rompecabezas del equipo, ¿no? En el fondo, quién va a ser el representante de Manrique, lo de Toranzo, porque lo de César González estaría atrasado el tema del papelerío. Diego Werner va a viajar también. Así que Cura Werner va a ser obviamente el reemplazante de Matías Manrique. Puede estar Pastore, puede estar de Federico en lugar de Toranzo, entonces César González. Bueno, son algunas alternativas. Lo que probó ayer es con Araujo, Gómez, Manrique y Arano. Manrique obviamente no va a poder estar. Yo me la juego por Cura. Bien. Leandro Díaz, Esmerado, Castillo, Pastore puede ser una especie de enganche un poco más adelantado en la mitad de la cancha, Colcera y Casarte. Bien, perfecto. Nos vamos a comenzar a despedir. Pablo, la última de mi parte. Bueno, obviamente agradecido por estar aquí, bueno, y pensando en lo que se viene, digo, ¿cuánto, qué se le puede decir a la gente en este arranque de torneo? Queríamos tenerte, porque sos el capitán, porque ya sos uno de los, sos el referente de este plantel nuevo. ¿Qué se le puede decir a la gente pensando en lo que va a ser el arranque de este torneo, que está a la expectativa como siempre? Siempre al arranque de un campeonato creo que pedir apoyo, el apoyo de la gente siempre es bueno para un grupo y más para el comienzo, así que es lo que lo que creo que tenemos que pedir es el apoyo de la gente y que nos sirva para nosotros para este arranque que tiene que ser bueno. Vamos a la tapa y ya nos despedimos.